Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. José Antonio de la Valle y García era un criador de caballos de paso peruano. Recibió varias condecoraciones, la Orden del Sol peruana, fue nombrado caballero de la Orden de la Corona de Italia y la Orden al Mérito de Chile. Pero su gloria mayor la alcanzaría una vez fallecido, cuando varios de sus más íntimos amigos le hacen un homenaje. De ese homenaje participa don Eduardo Granda San Bartolomé y su hija, la joven poeta y cantante Chabuca Granda. En el momento cumbre de ese homenaje, Chabuca toma una guitarra, pide la palabra y dijo: "Para ti, José Antonio, tu canción". Cuentan que comenzó a cantarla y su voz fue declinando en la medida que la cantaba, que sus dedos se congelaron en el diapasón, que terminó por quebrar su voz y que, ocultando una lágrima, se marchó. Tiempo después, en un domingo en el cual fue a almorzar a la casa de Lavalle, le diría a la viuda, Sara: "Voy a cantar solo para ustedes". Y entonó a capela, según cuentan, una sucesión de versos que decían: "Tú, mi tierra que eres blanda, le diste ese extraño andar, enseñándole el amblar del paso llano gateado. Siente como le quitaste durezas del berebere que allá en su tierra de origen arenas le hacían daño". La canción la escribe en 1957, pero sería grabada en una versión final en un disco del año 1967 que se llamó Dialogando, donde Chabuca Granda estaba acompañada en la guitarra por el gran Oscar Avilés. Y en febrero de este 2021 se presentó en Perú un sencillo de lo que va a ser un álbum que se va a llamar Trialogando. Y ahí, gracias a la tecnología, el gran tenor peruano, uno de los más reconocidos de este momento, Juan Diego Flores, une su voz con la de Chabuca Granda y con la guitarra del maestro Oscar Avilés en José Antonio. La base de esta producción de 2021 fue la de aquel disco de 1967, Dialogando, donde, como les había comentado, Chabuca había sido acompañada con quien fue llamado la primera guitarra del Perú, Oscar Avilés. Les voy a invitar a escuchar juntos, para disfrutarlo, esta bellísima composición de Chabuca Granda, que es José Antonio, donde, gracias a la tecnología, como decíamos, se unen aquella versión de final de José Antonio del disco Dialogando de 1967 con la voz fantástica del tenor Juan Diego Flores y con la guitarra del disco Dialogando del genial Oscar Lucho Avilés. Por una vereda viene cabalgando José Antonio, se viene desde el barranco a ver la flor de Amancaes. En un berebere criollo va lo largo del camino, con jipijapa pañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana su recuerdo juguetea, y con alegre retozo el caballo pajarea. Fina garúa de junio, le besa las dos mejillas y cuatro cascos cantando van camino de Amancaes. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja, qué dulce gobierna el freno con solo cinta de seda. Al dar un quiebro gracioso al criollo berebere. Que eres blanda, le dices extraño andar, enseñándole el amblar de paso llano gateado. Siente como le quitaste durezas del bereber, y allá en su tierra de origen arenas le hacían daño. Fina cadencia en el anca, brillante sed en las crines, el nervio tierno y alerta para el deseo del amo. Ya no levanta las manos para luchar con la arena, quedó plasmado en el tiempo su andar de paso peruano. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda, que es blanca y roja, que dulce gobierna el freno con solo cinta de seda, al dar un quiebro gracioso al criollo berebere. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar, que sea cuño y garúe, me acurrucaré a tu espalda bajo tu poncho de lino, y en las cintas del sombrero quiero ver los amancaes que recoja para ti. Cuando a la grupa me lleves de ese tu sueño logrado, de tu caballo de paso, aquel del paso peruano. Mundos diferentes. Bartiná en finés significa rueca, que es un grupo de música folk finlandesa formado por Sari y Mari Kasinen de la ciudad de Rakilä en Finlandia a principios de 1983. Desde ese momento la banda ha sufrido muchos cambios. Bartiná saltó de la fama en 1991 con su disco Oi Dai. Actualmente el grupo está formado por 3 voces femeninas y 6 instrumentos acústicos. Sus voces cantan en el dialecto finés de Karelia y conforme al estilo ancestral de la región, si bien está actualizado y con muchas matices que forman cosas muy, muy, muy lindas y diversas, contemporáneas. Además, uno de los últimos proyectos del grupo ha sido la colaboración de A.R. Rapman en la composición del musical El Señor de los Anillos, que ustedes conocen en película, que fue estrenado en Toronto el 23 de marzo del 2006. En agosto del 2005, Bartiná grabó su 10º álbum con el título de Miero en los estudios Finevox en Helsinki. Esta grabación salió hace un tiempo, así que anda circulando desde el 2006 para adelante. En el mismo año, el grupo también lanzó un DVD directo que incluye la grabación del concierto del 20 aniversario, así como nuevo material. Vamos a escuchar a Bartiná desde su disco Utú, en español quiere decir niebla o neblina, que es del año 2012, un disco viejito pero lindo, con la canción Te Mist Maiden. Ooh. diferentes.